Buenas noches, público. Tenemos una sorpresa para todos vosotros. Una sorpresa que hasta yo estoy sorprendido de poder haber conseguido, que es tener a mi gran amigo Ian Mason, cantante de Wizards, como algunos recordaréis porque estuvo ahí en el décimo aniversario del Desenterrador. Y bueno, lleva tiempo con un proyecto en acústico, folk oscurete pagano cada vez más personal y propio, y bueno, ha grabado un disco ya que va a presentar, se llama Ordalías, y nos va a tocar unas canciones. Y yo, bueno, pues mi papel, lo que es en esta parte del concierto, va a ser del concierto y del programa, va a ser básicamente presentar las canciones. Así que, sin más dilación, la primera canción del concierto se llama Rust of Roses y suena tal que así. Muchas gracias. Ante todo, bueno, vamos a dar la oportunidad de ser saludado. ¿Qué nos cuentas? Y nada, gracias por venir. No me interesa hablar en este momento. No, solo quieres... Sí, me gustaría tocar las canciones que me has pedido, que me pagues mis 1.200 euros e irme. Vale. Buenas tardes a los tres oyentes de este programa. Un placer. Ay, joder, si el mundo no sería igual, tío, sin tu absoluta y total anormalidad. Yeah. En fin, walking the new normally. Sí, es verdad, the new fucking order. Bueno, pues así suena Ordalías. La verdad es que me está encantando. Vamos a por otra. Se llama All the Candles. Light the fires upon the night sky. Draw with us the names of the day. Winter will come, but not for today. Minds are weary with the weary desire. Beauty slumbers in all the candles of Zaman. Days are short, a cold wind blows from the north. Cloud of dead slims over the air. The flames of the bonfire. Minds is a worry with spirit desire. Beauty's lambers in all the candles of somehow. Otra maravilla de canción, la verdad. Y no le he hecho el título bien, voy a pedir disculpas. Es All the Candles of Samhain. Eso es. Y bueno, pues seguimos con este conciertillo que me está entrando como... Bueno, llevaba como muchas personas, llevaba siglos sin oír música en directo. Y ya era hora de cambiar esa tónica, aunque sea con este nuevo orden. Vamos pues con otra canción, se llama Chasing Twilight. By the dusk of the roads and the wintry builders moan of sorrow. The bones of the men who fought for life rides a shame, roll like a stone. It was a joke, no, it was not, was a fool of defeat. The years spans in my heart like a shame, a bleeding shame. Whoa, for all we, the children, shall fight chasing twilight, summoning the spirit of war. Dancing madly to see the western wall in flames, to be reborn once again. My ghosts are dead by the fires on the side of a new time. I saw with the keen, but I could ask a thing on my quest. Perished like tears in the wind. Savior couldn't fight for a soul nailed to a cross. Spill my blood from the thunder above for the lightning and for the sun. Whoa. spirit of war, dancing madly to see the western wall in flames, to make it reborn once again. Rome will burn again, Jerusalem with tears in my eyes, in the desert will rise again. Rome will burn again, Jerusalem for thrice. When only ashes remain, the temple will rise again. A shining sword of a bursting love, chasing twilight, riding the tiger, until the world will swallow the sun. Vaya, vaya, joder, la verdad es que me está gustando mucho el tema. Así que bueno, como he sido amenazado con que si le hacía hablar de otra cosa que no era de su música, no seguía tocando, yo vamos, es lo que, ¿no? También podemos hablar de lo que hemos comido hoy. ¿Qué has comido hoy, Pedro? Ah, sobras, lamentable. Yo no he comido nada, pasemos a la siguiente canción. En cualquier caso, ahí va The Hex. The wind blow through the booze, ooh, like the old. There ain't no place for you to hide. It's up on you, ooh, the edge. It's up on you, ooh, the edge. Ahí ha sonado The Hex, otra canción muy muy interesante, ganazas de escuchar el disco entero, pero no os quejaréis de tener este adelanto en directo, estando las cosas como están en Eula Irratia. Siguiente tema, Helios Megistos. For the first of May, when they draw me, hey, Atrinos, I feel asleep at the river's side, holding the name of the chosen one, bearing the name of the loved one. Kneel down to the ground, truly I am the Lord of the Sun. To the ground, truly I am the Lord of the Sun. It was for the half of May when they drove me high in a chariot of hay, singing in circles of burning stone, John Barleycorn must die to reborn. Oh, John Barleycorn must die to reborn. Kneel down to the ground, truly I am the Lord of the Sun. Kneel down to the ground, truly I am the Lord of the Sun. Así ha sonado este Helios Megistos, más pagano imposible. Y bueno, lo que parece ser el final de Setlist, a ver si le puedo convencer para que toque alguna más. Va a ser este, que me parece, yo creo que es un título que yo no creo que tendría pensado cuando lo hizo, pero que dada la situación actual, Fool's Masquerade define bastante bien. No, full en el sentido de tonto. No, bueno. Más de loco. La canción está dedicada al sargento Howie de Wicker Man. Él habla sobre eso, la canción. Sí, no hablaba de cómo era la letra de la canción respecto a la situación actual, sino el título, sin más. Ah, bueno, luego hablaremos en la entrevista, si quieres hacerme algún tipo de pregunta ontológica. Todas las que haga falta. U odontológica. Sí. Lo que hay en la imaginación. Tengo los dientes perfectos, Pedro. Muy bien. Perfecto, pues vale, pues así será, dedicada a ese peliculón que según el propio Christopher Lee fue la mejor película que hizo. Palabras suyas, así que tenía una filmografía bien larga. No hablemos del remake. Ahí va pues Fool's Masquerade. Came to the island in the name of the law. Did not happen to dream about the magical tree that I did to use in your ring's middle finger. You poor fool, you should have spent the night with her when she summoned you. A cute and little bunny, scorched by the creeping fires of Beltane. Full moon shines in your judgment night. Could you guess who'd been fooled in this carnival charade? Fires burn at your boots. Could you be your lesson in this fool masquerade? Oh, poor fool, your tears move the barrier of heavens, but the gods of the air need of your sacrifice. Hear the singing gathering is summer is a coming in, sing a loud cuckoo. The apples will ripe again in the trees, thanks to your spoiled boy, you poor fool. It's not the best way to die, to emulate Christ, burning for goodness of men. Shines in your judgment night. Could you guess who'd been fooled in this carnival charade? Fires burn out your wood empire. Could you guess your lesson in this fool masquerade? This will be your lesson. Summer is a coming in, sing a loud cuckoo. The meads and grows the seed that springs the boots and you sing cuckoo. Iblis scars at the calls, calls at the make move. Mulos stumps and dirty chumps, new shrill sing cuckoo. Cuckoo. muy a Wickerman sonaba, ciertamente. De hecho, el final es la canción que cantan cuando le queman en la pira. Sí, no sé por qué me está sonando mogollón, o sea... Era eso. No, sin... Pues bueno, entonces al final has decidido concedernos unos encores. Sí, me gustaría tocar algunas versiones que me han inspirado de alguna manera la creación del disco. Del disco, sí, de alguna manera. Entonces estoy repasando aquí mi cuaderno para que cantar lo que tiene que ser cantado y eso recitar es lo que ha de ser recitado para evocar aquello que debe ser evocado. Y que es se carnifique que... lo que ha de ser carnificado y venga ya la pausía y el reino del espíritu en la tierra. Que es lo único que me interesa, francamente. El primer cristianismo. Y el comunismo libertario. Y el arrianismo. Bueno, sí, bueno. Es, no nos olvidemos del arrianismo, yo creo que... Efectivamente es eso, Pedro. Bueno, pues... Digamos que dos de los grupos que más he escuchado en la última decena han sido Fear por Convention, los paladines del folk, los que inventaron el término folk rock inglés. Sobre todo los primeros discos del 68 al 74. Con Sandy, ¿no? Con Sandy Denny. Y después ese pequeño intermezzo en el que se fue Sandy Denny, pero brilló Dave Swarvick con luz propia. Y el último disco en el que estuvo Thompson, el alma mater de los primeros Fairport Convention, fue este... El Maidstone, que fue un directo que hicieron de las sesiones descartadas del Leech and Leaf, y en ella estaba este Now Be Thankful, que luego grabarían para el Dollhouse, el siguiente disco, ya con Simmons, Swarvick y... ¿Y sin Thompson? Y eso, y sin Thompson. A mí me parece... Yo, es que... A ver, yo Fairport Convention, como cualquiera que tenga un mínimo control de la música, sabe quiénes eran, pero gracias a que tú les has dado con tanta caña, me ha rebotado. He descubierto y no sé por qué me salté directamente a Fairport Convention y me puse a escuchar el primer disco en solitario de Thompson. Y es impresionante. Que los discos en solitario de Thompson son impresionantes. Salvo los 80, que se le fue un poco la pinza con los sintes. ¿A quién no se le fue la pinza a los 80 con la cocaína barata y los putos sintetizadores? ya, no hay nadie que se salve. Ni el propio Neil Young. Correcto. Si no tenemos ahí ese Land Into the Water para recordárnoslo. Y el disco con Pearl Jam, que me parece una basura. Vaya, pero eso es ya los 90, tío. Alguien tenía que decirlo. No, yo no lo iba a decir porque a mí me gusta, ya lo sabes. Pero en los 80 sacó ese Reactor, que es... ¡Buah! Bueno, y casi peor que el Reactor, el Land Into the Water, que eso no sé. No lo he... Yo creo que no le he dado lo suficiente. Mejor. Es una broma de mal gusto. En cualquier caso... De tocar este, uno de los últimos temas que cerraban, creo que el tema que cerraba Dollhouse, sin Thompson en esta grabación, pero grabado meses antes en el directo este Maidstone, se llama Now Be Thankful. Pues así suena esta versión de Fairport Convention. Ian Mason directo en Irola Ratia. When the stone drowns too cold to kneel, in burning irons I'll be bound. Call a stone weary to the sounds upon the wheel. Now be thankful for all good things below. Now be thankful to your maker. Oh, the rose with blooms for all to know. When the fire's grown too fierce to breathe, now be thankful to your station. Call the stone weary to the sounds upon the wheel. Now be thankful for all good things below. Now be thankful to your maker. Oh, for all to know. When the stone is grown too cold to kneel, burning waters I'll be bound. Call the stone weary. sounds upon the wheel. Now be thankful for all good things below. Now be thankful to your maker for the rose, a red rose blooms for all to know. Pues así sigue el programa, sigue el concierto que está haciendo Ian Mason. Estamos ya en el final, en estas canciones de regalo que nos está dando, una versión que ha sonado de Fairport Convention. Y ahora, ¿qué nos traes? Pues no sé, déjame mirar. Pues hombre, tocaría el otro grupo que me ha influido en demasía, ha sido Swans. Digamos que de haber alguna orientación en el disco nuevo suena bastante a Swans. En su fase más folky, ¿no? Bueno, hay una sorpresa en el disco. Vale, joder. Con todo lo que conlleva una sorpresa por mi parte. Sí, no, todavía recuerdo aquella de... ¿No era Beherit lo que cantabas en medio de una ca...? Mira, pues me parece una versión estupenda, Pedro. The Gate of Nana, siempre toco esta canción de Beherit. Que me hace mucha gracia, nadie se la espera. Bueno, realmente nadie conoce a Beherit fuera de... Del círculo, y me parece muy reivindicable. Y siempre la toco, este The Gate of Sin Nana. Pues ahí va. Temazo, absoluto temazo este de Beherit. ¿Quién diría que...? Se presta, hace un tema muy... A mí, Beherit siempre me parece un grupo muy pastoral. Ya, pero lo curioso es que, si no recuerdo mal, en directo, tú solías terminar como con una especie de rollo black metalero, ¿no? ¿No le metías como un ruido infernal al final con la voz y todo? Sí. Vale, vale, vale. Es lo que he echado de menos y está todo el rato diciendo a ver cuando llega. Me falta el amplificador. Nah, bueno, está claro que no es el lugar, está claro. Pues bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? Ya consideramos como el geek is over. Nos has dado 35 minutillos de, bueno, con mis chapas vamos a dejarlo en 30, de gloria musical. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de tu libro, yo creo. Y qué mejor manera que evoca al protagonista. Cuéntanos un poco hacia dónde va este disco. Bueno, los que lo habéis escuchado ya os habréis dado cuenta si conocéis lo que hizo antes. ¿Hacia dónde crees que se dirige tu yo acústico? Bueno, este disco es... Hay unos cables... A ver, así mejor. Bueno, teniendo en cuenta que el EP lo saqué en 2015 y estos temas llevan, hasta que se han grabado, 5 años, con 3 grabaciones fallidas. Conociéndome, el que me conozca un poco sabrá que es asiduo en mi personalidad que falle todo, la primera, la segunda y hasta la tercera vez, y me rodeo de la gente más competente posible. Entonces, estos silbidos no me gustan, Pedro, pero bueno, habrá que luchar con los acoples. Voy a ir tapando micros hasta que se me escuche solo aquí. Qué maravilla, ¿verdad? Buenas tardes, Julia Otero. Calva y barbuda de Julia Otero. Bien, reconduzcámonos tras este, parece que el espíritu de Coil ha tomado el programa. Tiene sentido, algo industrial siempre tiene que estar ahí en el desenterrador. Y pues sí, bien, pues hablando de la dirección que ha tomado el disco, pues jo, la verdad es que han pasado 5 años desde el EP. EP, y estos temas los he ido componiendo a lo largo de estos 5 años, y al grabarlos han cambiado bastante, porque las grabaciones han sido en directo para captar ese fallo humano que tanto me gusta y esa urgencia del momento. Y los temas suenan a lo que, bueno, pues una mezcla entre pues la música que más escucho realmente, que es psicodelia y folk inglés, y muchísimo Bowen Hand, Coil, Psychic TV y Swans por encima de todo. Entonces, teniendo en cuenta esos 4 lados del prisma, se puede encasillar lo que sí se podría llamar como folk oscuro, o bueno, la verdad que la etiqueta me da exactamente igual. Espectacular. Bueno, tengo que pedir disculpas, pero en las circunstancias que está la radio es complicado mantener el equipamiento bastante casual al concierto bien. Vamos a seguir con lo que importa, que es la entrevista. Y cuéntanos un poco cuáles eran tus planes antes de la hecatombe, para saber un poco hacia dónde te dirigías y si lo vas a recuperar o qué va a ser. ¿La hecatombe exactamente a qué te refieres? Pues el momento en que nos encerraron. Bueno, pues el disco está a espera de mezclarse y la idea es que lo sacaré yo a través de mi sello Acatón Records. Y me gustaría que estuviese disponible en octubre y saldrá una edición pequeña en vinilo, y el que lo quiera comprar pues tendrá que esperar a... Porque quería cambiar un poco el confinamiento me ha servido para reflexionar mucho sobre qué dirección debe tomar la música, qué hace uno. Evidentemente yo no quiero... El folk siempre se presta a que te llame un bar y te diga, bueno, pues te ofrezco tanto y vienes a amenizarme la sesión vermú. Sí, o sea, como si el músico no importara. Claro, yo creo que ese formato se ha acabado y ese formato está absolutamente exiguo para mí. Y lo que yo quiero hacer ahora es tocar donde me apetezca sin... Me da igual no ganar dinero. Tengo un trabajo apolíneo de lunes a viernes que me da para pagar las facturas y los gastos que necesito para vivir. La música es dionisíaca, la música es pasión y no quiero sacar ningún rendimiento de ello, ni siquiera recuperar lo que invierta. Así que tocaré en sitios, yo no sé, me gustaría tocar en pequeñas capillas, enclaves rupestres, sitios distintos, dólmenes, sitios así. Y con los vinilos y con las camisetas quiero empezar a hacer el Name Your Price, que la gente pague lo que quiera por ellos. No voy a estipular ningún precio. Si alguien no puede permitirse gastarse más de un euro o dos euros en el vinilo, que pague un euro o dos. Si alguien tiene la capacidad para gastarse lo que cuesta un LP normal y quiere gastarse dos euros, allá él con su conciencia, no es mi problema. Ya. Mi problema y la responsabilidad con lo que hago y con lo que facturo acaba en aquel momento en el que alguien lo adquiere como un bien. Ya, sí, no, entiendo perfectamente. La música, una vez que ya está compuesta y hecha, ahí ya tú de... Me desentiendo. Te desentiendes. Que tiene sentido porque hace tiempo ya que el formato negocio está agotado. Tal y bueno, como... está agotado y otra gente quiere medrar y vivir en el negocio, ya sea haciendo fotos, organizando conciertos o chupando y tentaculeando de al final de la persona. Del músico, quieres decir. O del grupo. Bueno, a mí la etiqueta de músico me queda muy grande y no me defino como músico. Yo, ante todo, soy padre, que es lo que me define. Y la función que da sentido a mi vida. La música es un escape absolutamente pasional y una veleidad artística y la ínfula de vanidad necesaria que tenemos cada uno. Pero no me defino como músico ni quiero que se me defina como músico porque no lo soy. Correcto. Y bueno, entonces, si entiendo que si has estado 5 años con este disco, tiene que haber descartes, tiene que haber canciones que hay hechas. Correcto. Digamos que tenía 5 canciones, son las 3 primeras que he tocado, son las más antiguas. Y luego otras, pues en función, las iba desechando o se me quedaban, no sé, cortas de sentido. Yo normalmente suelo empezar a hacer los temas en base a la letra y un sistema de composición un poco complejo. Yo me esfuerzo en tener visiones y en meditar sobre ciertos símbolos, sobre todo sacados y centrados las lecturas que hago, y una vez las cosas aparecen en mi subconsciente me esfuerzo por sacarlas de alguna manera y empezar a plasmarlas en letra, y luego sobre la letra trabajo con algunas estructuras de acordes que me pueden pegar o no por la musicalidad, y digamos que todo va fluyendo. Vale. Bueno, pues en realidad, hasta cierto punto, este formato que propones para tus futuros conciertos y tu futura representación de lo que ha sido el disco y de lo que es y de lo que será, es viable con la situación actual, porque serán casi siempre en formatos muy, muy reducidos. Sí, creo que sí. Y me gustaría... Hay algún proyecto de gira junto a No Santuari en noviembre, ambos grupos, aparte de la amistad y hermandad que nos une, hay muchos intereses comunes y una visión muy común del underground y de la música, y sí que soy partidario de no publicitar ni anunciar nada de los conciertos y que respondan a algo efímero y puntual. ¿Es un contrasentido? Sí, pero que no lo es, y en esto, por lo menos en esta parcela, mandamos nosotros. Es verdad, por lo menos aquí podéis elegir. Por ejemplo, lo de hoy no se ha publicitado y tú hasta media hora antes de las 7 no tenías ni idea de si iba a aparecer o no. No, yo más o menos conociéndote calculaba que si para las 5 de la tarde no me decías nada iba a ocurrir. Tenía preparadas 3 o 4 excusas, pero al final, por no irte... Jo, pues me encanta que... He preferido venir. Joder. Pero he venido no a tocar, porque me resulta francamente tedioso. He venido simplemente por no tener que aguantar ninguna de tus monsergas paternalistas y hartamente condescendientes, Pedro. Todo esto he dicho desde el cariño, desde la amistad de 10 años. La vehemencia es lo que me ha forzado a venir, así que te jodes y te aguantas, cabrón. Me jodes el esclavo de mis palabras. Pero bueno, ya... Pero bueno, oye, la promesa es algo que... Empiezo a ser solvente y responsable en algunas parcelas de mi vida. Pero yo creo que vamos a decir que la promesa es algo importante para una persona. Bueno. Digo ya a nivel general. Quizás conviene no comprometerse antes que caer. Correcto, pero bueno, como habíamos hablado de esta fecha hace 6 semanas, pues yo qué sé. Aquí te tenemos y que se aguante. Pues vamos a, para dejar un poco de empezar ya con lo que es la... Bueno, seguir con la entrevista, vamos a poner una cancioncita. ¿Qué vas a poner? Pues no sé, algo que te torture especialmente, pero tengo mis dudas. Me gustaría escuchar a Fire in the Mind de Coil. Igual es demasiado pedir, pero igual tienes la suerte que lo ponga. Es que Coil es otra de las... Coil es otro de los grupos que me apasionan y me inspiran. Sí, pero sobre todo por lo abstracto. Barón Rojo también. In the mind. Ahí está. Pues nada, aquí sin más preámbulos. Además es una canción bastante moderna. De, sí, es 2005. De 2005. No sé si el disco es Backwards, puede ser, o Antlers. Pone The Apple of Naples. Eso, The Apple of Naples. Pues aquí va la primera canción del Versus, al que le he forzado tan terriblemente a hacer a Aina. Por lo menos me ha dado de merendar, que es la cuarta o quinta vez que vengo a la radio. Hay una merienda nimia, pero bueno. Lo que hay que aguantar. Se le puede llamar merienda. Lo que hay que aguantar, señores. Le trato como a un puto rey, por mucho que me diga que le estoy increpando. Bueno, todo el rato. Pero, en fin. Coiled Fire of the Mind. Does death come alone, or with ego reinforcements? Así suena este lado más folk de Coil con esta canción del Naples of Apples, perdón, Apple of Naples de Coil del 2005, llamada Fire of the Mind. Y bueno, iba a responder con una de las bandas favoritas de Ina, llamada Woven Hand. Quería haber puesto la de Swedish Purse, que me encanta, pero voy a escoger, pero no la tengo aquí conmigo. Voy a escoger Dirty Blue, que es otro temazo del Mosaic, su tercer disco realmente, segundo si quitas el directo ese que hizo para el ballet. Así que Dirty Blue, Woven Hand, Desenterrador versus Ian Mason. It's color. bueno, aquí ha estado este temazo de los Woven Hunt. Y bueno, aquí mi invitado me ha pedido otra banda que también está en su mente, siempre la ha estado, pero ahora más que nunca. Yo personalmente estoy muy flipado con el último disco. Y me parece una barbaridad. El último disco de Swans, la última... El Living Meaning. Encarnación. Para mí, Michael Gira es pues lo que pudo ser Jesucristo culturalmente en el año 30, 31, 32 de nuestra era. Creo que es la convergencia absoluta de la espiritualidad, la música y de la intensidad. Y bueno, y yo soy gnóstico a una manera girista o girondista, que me gusta mucho más ese giro. El último disco, Living Meaning, es increíble. Yo creo que es una especie de última torsión a esa propuesta infernal y gloriosa del Kraut y Motorik tocado por Swans y llevado a la extenuación, como los me viene a la cabeza los 32 minutos de Glowing Man, y sacándose un disco maravilloso. Y yo creo que como es, volviendo un poco a los a la época intermedia, donde yo creo que volaron todas las fronteras de lo que era el rock con Yarboe, folgótico con Yarboe, la que podríamos llamar la segunda etapa de Swans. Y ahora vamos a escuchar un tema del Love of Life, que es mi disco favorito de Swans, pero porque es el primer disco que descubrí de Swans en el año 2000, cuando empecé la universidad. Que esto ya es el final, es la primera encarnación, está llegando ya, solo quedaban un par de discos más, me y refiero. Sí, quedaban el Wet Mouth from Infinity y el The Burning World, que son otros dos discazos, pero este en especial, Love of Life, es para mí uno de los discos de mi vida con el que tengo una vinculación absoluta. Y vamos a escuchar Love is the Cure, creo. No, va a ser No Cure for the Lonely. Eso, No Cure for y the Lonely. Y en este disco está la de Failure. Sí. Que es otro temazo. Y, bueno, joder, y Sound of Freedom, The Golden Boy that Drowned at the Sea, versionada en una banda que nos gusta mucho a ti y a mí, Crippled Black Phoenix, sus Honorifics, haciendo una versión de Swans, que es una maravilla. A mí, yo, por ejemplo, la de Failure la conocí por una versión de My Dying Bride. De My Dying Bride. Que es casi igual que el original. En los Meisterwerk estos sí, maravillosos sí, porque, que sacaron. Sí, porque además que es la guitarra y él. Sí. O sea, y en cualquier caso, pues ya vemos, fíjate que Crippled Black Phoenix, My Dying Bride, qué bandas... Inglesas. No, y sobre todo, pero qué bandas... Y es irónico, porque no suena nada norteamericano. Es, por mucho no, que sea Nueva York una ciudad nada. Distinta más al resto... Sí, bueno, más europea, sí, pero sí, es una banda, suena eminentemente europea. No te puedes decir un país, pero desde luego yo no diría Estados Unidos... Sí, por lo menos en su propuesta y en su manera de entender el grupo como algo comunitario que converge en la sí. figura de Michael Gira como grandísimo conductor de esa sí, sí. energía sí. musical. El arzobispo de los Swans. Y así va, y así suena No Cure for the Lonely, Swans. She'll go down night to no one's seen. She'll stand very still with her head in the moon. I will be her nowhere man, where I'll remain until thank you. chance to crawl when we lay down there. I held your hand, I never feel your body again. Damn the preacher, he just lies. Burn all the books that closed my mind. Destroy it all, it's all untrue. How can I even breathe without you? Pues así suena. La verdad, sí, se entiende la influencia de los Swans en el proyecto, en la situación actual de Ian, de Ina a los amigos, Ian Mason, nombre artístico de un hombre que no se considera artista. Y bueno, ahora vamos a poner una canción que es de una banda de la misma época en la que empezó Swans y de la misma ciudad, pero que cuya propuesta es completamente diferente. Es una banda que yo creo que su nombre lo dice todo. Es Suicide. Es una banda que no debería existir, básicamente. Es dos moraos con dos sintetizadores haciendo punk y básicamente sacándole un dedo al mundo de una manera que pocas bandas han conseguido antes, después o jamás. Y voy a poner una canción que me parece súper bonita y tierna y no muy... No es la primera que dirías si piensas en la banda. Se llama Keep Your Dreams. madre mía, qué psicodelia pastoral sintética la de estos hombres. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es seguir con la psicodelia, pero con esa... Que solo la heroína pudo generar, y es la de Spaceman 3. Otro grupazo. Otro grupazo, y encima, si hay una banda que no suena a la época en la que funcionó... Spaceman 3. Igual que Loop. No, o sea, me encanta cuando... no. ¿Dónde les pones? ¿En los 60, en los 70, en los 90? Pues son de los 80, ¿no? Este disco es del... Este es del 90, es una recopilación de canciones que no se publicaron. Eso es. Cuyo título, para los conocedores del género, es especialmente divertido, que es Taking Drugs to Make Music to Take Drugs To. Y es que lo dicen todo con eso. Y vamos a escuchar este temazo, que la verdad es que lo es. Pedido por Ina, se llama Losing Touch with My Mind. Que es que es todo, es la letra, es todo. Dale volumen. El final, es el final de la cordura de una persona. Pedro, me gustaría preguntarte. Nada, un par de cosas. Por favor, procura no ser concreto. No seas concreto, generaliza. Pedro, así, ¿qué opinas tú en general? Pero en general, ¿eh? O sea, sin concretar. Sin concretar absolutamente nada. Sé vasto, por favor. Yo creo que, irónicamente, mi respuesta está en la canción que vamos a escuchar. Spaceman 3, Losing Touch with My Mind. Gracias por escuchar Espacios Comunes otro sábado. Hoy, Pedro, Pedrito, Pedro. ¡Adelante! Gloria. Ina nos ha abandonado ya, así que el resto del programa, eso es el desenterrador solo contra la máquina. ¿Y qué banda puede sonar después de Spaceman 3? Pues los eternos segundones de la psicodelia industrial. El lado, bueno, más que los eternos segundones sí fueron, porque el impacto que esta banda tuvo en el inconsciente colectivo, a pesar de no triunfar en su momento, fue mucho menor que en el de Spaceman 3, que luego a través de Spiritualized, de Spectrum, de los experimentos que hizo Sonic Boom y de toda la música alrededor de ello, pues bueno, tuvo mucho más impacto. Loop, en cambio, no tuvieron esa suerte. Fueron acusados por los propios Spaceman 3 de intentar copiarles, y aunque al principio Loop sonaba muy derivativo y podría decirse que bebía de ese rollo de Velvet Underground torturado, yo creo que muy pronto demostraron ser otra cosa, como luego a su vez muestra este temazo que ha sonado muchas veces, pero a través de los ojos de Godflesh, en ese split tan precioso que me regaló Sailai, a la que le dedico esta canción, Straight to Your Heart, del Wolflow Pill Sessions. To así aplastantes y densos y desintegrantes suenan loop en directo, porque esto es una pill session. Y joder, le tengo que dar la razón a Aitor en el hecho de que son mejores todas las canciones tocadas en las pill sessions que en los discos originales, porque la producción es que es infinitamente mejor, tanto mejor en el sentido de mejor producción como más potente y cañera. Es decir, yo creo que es una de las pruebas de que muchas bandas, las canciones que tocan en las pill sessions suenan mejor que en el disco, o más urgentes, más vivas, no lo sé. Y bueno, ahora vamos a pasar a una banda inglesa, aunque las dos anteriores también lo son. Como los que sabéis del Desenterrado sabéis que, pues bueno, tiene esa debilidad. Y en concreto vamos a escuchar una canción que se llama, de una banda que es favorita del Desenterrado desde hace ya bastantes años, y que es una pena que no la conociera. Es una banda que empezó dentro del punk de la primera ola, se llama Wire, pero que prontísimo desarrollaron parte de lo que ahora se considera como post-punk, y nunca dejaron de experimentar y acabaron, pues, que todavía siguen quedándose en una especie como de universo único en el que ellos solo habitaban. Y que si alguno quiere comprobar el alcance, debería de escucharse la recopilación Whore, Tribute to Wire, porque la variedad de bandas que están ahí demuestran el alcance de este grupo inglés. De su disco mitiquísimo 154 vamos a escuchar una canción que en esa recopilación versionaran My Bloody Valentine, que fue una de sus últimas grabaciones antes del parón. Map Reference 41 Degree 9 North 93 Degree West. ¿Cómo suena? Wire. Longitude, latitude, define, refine. Así marciano sonaban allá por el 77 o 78 los Wire. Y bueno, ahora vamos a seguir con este rollo frito, psicodélico, pero sobre todo frito. Frito en el sentido de que solo quedan las... Se queda un mojón negro, es el resto del efecto de estas canciones en la mente. Y qué banda para hacer, qué mejor banda para hacer eso que los White Hills y esta canción llamada Radiate. We'll be right back. Y ahora voy a hacer un pequeño inciso con una banda de esas que, bueno, ha habido muchas en mi vida, que aparecen en el radar pues porque telonean a alguien y no los conocías, tocan en un festival pero no eran la que tenías fichada. En este caso es una banda que conocí por haber ido a ese gran festival que se hace en Birmingham llamado Supersonic en el 2010, que fue cuando vi por primera vez a Godflesh, entre otras cosas. Y esta banda tocaba, la escuché un poco antes, tenían un disco o poco más, y eran buenísimas, pero luego se disolvieron como un azucarillo después de aquel festival, no supe más de ellos. Pero suenan así de bien. Se llaman Voice of the Seven Thunders, el disco es del año del festival 2010, y la canción se llama The Burning Mountain. Así son de ácidos los Voice of the Seven Thunders. Y ahora vamos a ir un poco hacia el mainstream, si se pudiera decir el mainstream, con los increíbles e inmensos, aunque irregulares, Ankel, ese producto de la mente de Richard Pfeil, que ha ido cambiando de colaboradores, ha tenido a DJ Shadow, ha tenido más peña, pero que cuando durante unos cuantos años decidió pedir a cantantes de fuera que metieran voz a sus canciones, dotó de una personalidad a los temas, dependiendo del cantante o el colaborador, que hizo que su trabajo no fuera tan genérico y tuviera una personalidad propia, canción por canción. A mí personalmente me encanta esta colaboración de Ian Astbury y Kult, que marida perfectamente con lo que tenía pensado Ankel en aquel momento. El disco se llama War Stories, es de 2007, y la canción se llama When Things Explode. Thank you. La verdad es que ha sido muy curioso cómo he podido conseguir traer a regañadientes a Ina, es decir, Ian Mason, a la radio y hacer un directo en las circunstancias en las que estamos. Estoy contento, muy contento. Espero que los que hayáis tenido la buena idea de escuchar la radio hasta ahora hayáis sido sorprendidos y disfrutado de su presencia, de las cancioncitas que hemos puesto después y, bueno, del coda final que estoy haciendo yo ahora, que, como siempre, pues bueno, es más de lo mismo, es el desenterrador en el mundo y en la, en el momento en el que está ahora, que es en esa especie de no sé cómo definirlo. Yo creo que lo define mejor que nadie este grupo que vamos a escuchar, llamado True Widow, que descubrí en ese festival del que fue el favorito del desenterrado durante tanto tiempo, y que practican una psicodelia densa y muy, muy, muy curiosa, que yo creo que si no la escucháis no me vais a entender. Con esto cierro el programa oficial, pero eso no significa que durante la siguiente media hora no vayáis a tener un pequeño mix de canciones para amenizaros en esa media hora, que si no iba a sonar música de continuidad. Así que hasta el sábado que viene, muchas gracias.